Y hola, hola, hola, gente. Estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Bueno, un no programa de Demasiadamente el Doble. Esta es una mini entrevista. Estamos esta vez con Adriana Cebrián, más conocida en otros lares como Adri Vainilla. Ella, bueno, es cantante, ahora debutando como actriz. Bueno, aunque ha hecho, como escribe, cortos y ya tiene alguna experiencia en actuación. Es ex miembro del grupo Pestaña, ahora está lanzándose como solista justamente con el personaje, con el alter ego de Adri Vainilla. Y vamos a hablar con ella del tema Mi Otro Yo, justamente yendo a ese tema de cruce de personalidades. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, aquí muy bien. Has descrito que Adri Vainilla es un personaje, ¿no es cierto?, que tienes. Sí. Y bueno, y ahora estás en la de actriz debutando en la película Ana en Los Ángeles, donde haces justamente el papel de Ana, que es una novicia que, bueno, luego se convierte ya en beata finalmente. Y ahora está justamente camino a la canonización, incluso. Entonces, es un papel muy espiritual, muy recatado, un poco bastante contrario, diría, a Adri Vainilla, que es mucho más extrovertida, mucho más explícita. ¿Cómo consideras tú el contraste entre ambos papeles que representas en cualquier caso? Bueno, me encanta poder hacer ese tipo de papeles tan distintos entre sí, y creo que yo tengo de los dos, así que me parece súper interesante poder explotar todas las partes que tengo, porque creo que todos tenemos muchos yo, y en unos momentos se presentan unos y en otros otros, y es importante saber quiénes somos, y siendo distintos personajes nos conocemos y nos puede ir mejor cada vez. Y mi pregunta, digamos, mi curiosidad es, ¿Qué diferencias y similitudes tiene Adriana Cebrián con cada una de ellas dos? O sea, porque ahí digamos que notaríamos tres personalidades. Adriana, tal vez un tono intermedio, Sorana joven, uno más recatado, y Adri Vainilla uno más así, mucho uno más entrador, digamos. Bueno, lo que los une para mí es la pasión que tienen las tres. O sea, yo como Adriana Cebrián tengo pasión por hacer lo que me gusta, yo venía por ser polémica y controversial, y Sorana por poder explotar esa fe y esas ganas de estar tan cerca de lo espiritual. Y eso creo que las une. Y las diferencias, bueno, la diferencia, el peinado, la ropa, la voz. Las devociones. Claro. A diferencia de muchas cosas que me las hacen. Pero yo diría, yo creo que justo Adri Vainilla y Sorana terminan al final queriendo o no queriendo, terminan ambas siendo controversiales, porque la misma Sorana siempre por los métodos que utilizaba y no sé, y ser muy muy fanática de lo que hacía también era controversial, digamos ahí. Claro, y Adri Vainilla, si bien es agresiva y entonces también tiene un lado muy tierno, ¿entiendes? Y muy muy infantil y muy así, entonces en las dos hay equilibrio, si bien son radicales, igual hay mucho equilibrio, y entonces esa fuerza que hace que sean tan radicales es lo que las une, y que lo que pongo en todo lo que hago, en todos los personajes, por suerte. Yo creo que incluso, a pesar de que tú declaras que Adri Vainilla es tu personaje, igual yo pienso que todas las personas, aunque no tengan personajes claros así artísticamente, igual todos tenemos un personaje que actuamos, porque que mostrar, digamos, qué eres tú teniendo una persona tantos matices es difícil, diría. Sí, o sea, Adri Vainilla tiene un montón de mí. O sea, Adri Vainilla es Adriana Cebrián, pero Adriana Cebrián es Adri Vainilla. Y Sorana de Los Ángeles, que la represento yo, también soy yo, finalmente. Es una parte de mí, porque yo me utilizo mucho lo que yo era de niña, que era también muy, muy católica, muy así. Ahora estoy muy metida en la espiritualidad y todas esas cosas recién, ¿no? Porque también tuve una época muy, muy agnóstica y muy atea también, de todo. Y bueno, todos los personajes que hacemos tienen mucho de todo. Yo incluso, mira, justo ahora que mencionas del tema de gente católica, justo las chicas de colegios católicos terminan siendo muchas veces las que se desatan más fuerte. ¿Tú por qué crees que sea eso? Bueno, en realidad no sé si eso es un mito, pero sí, normalmente pasa. que más bien no se preocupan, o sea, como que no tienen mucho contacto con el mundo exterior, entonces se emocionan demasiado y tal vez no saben manejarlo, pero yo sí encuentro, o sea, utilizo esa emoción y esa pasión por conocerlo todo, que no la tuve antes, pero cada vez intento manejarla mejor y todo, y eso se trata de adrenalina, que no por ser así o por llevar las cosas tan al límite está mal, o sea, está bien, pero hay que saber quién eres y hay que saber que no por hacer eso eres culpable de algo, no sentirte mal de lo que haces. Me encanta haber estudiado en un colegio de monjas a pesar de no ser católica ahora y darme cuenta de muchas cosas, porque así aprendí mucho de ese mundo, y entonces ahora salgo con toda esa sabiduría, por así decirlo, y enfrento lo otro, que también tiene sus pros y sus contras, pero enriquece, ¿no? Todo. O sea, y lo que pienso es que igual, entre más presión, entre más intentes limitar a alguien, más fácil que disfrute la libertad cuando la obtiene alguien. Sí, claro que sí. Y yo, es que también yo, por ejemplo, en mi caso siempre me siento presionada y entonces siempre... O sea, yo me presiono a mí misma, entonces cuando tengo libertad, ¡pum! Todo. Pero de ahí me tranquilizo y estoy así. O sea, me parece muy rico cuando me siento presionada. Por ejemplo, ahora que hago... que tengo que hacer todas estas cosas como arrodillarme encima del maíz y estar en el frío y sufrir. O sea, de verdad sí hay placer. O sea, hay placer porque después... sientes que eres más fuerte y eso es riquísimo. Yo me siento recontra bien. O sea, mal y bien. Es un extremo. Yo siento un contraste sí bien fuerte, porque, o sea, Adri Vainilla, que es muy urbana, muy fashion también, en cierto modo. Veo imágenes de Sorana alimentando pollos, fregando baldosas, preparando pan, o sea, esta actriz, esta chica tiene ambos, pues, o sea. Claro, en realidad nunca pensé hacer esas cosas, pero me encanta hacerlas y aprender a hacerlas en actuando, porque me encanta actuar. O sea, si no lo hubiera hecho en eso, creo que nunca lo hubiera hecho. Entonces es una oportunidad genial para mí, para poder hacer de todo. Aprender artes manuales. Sí. Excelente. ¿Alguna última aportación que tengas, un último aporte que tengas para este tema de mi otro yo? ¿Has conocido gente que te ha sorprendido por un lado oculto que era muy, muy raro, muy extremo? No. Bueno, sí, pero trato de entenderlo y mucho de eso es adrivenido, o sea, como que saco muchas partes de la gente y también son parte de adrivenida, no solo de mí. Y así es como que creo el personaje y me burlo mucho y la gente a veces se lo toma muy en serio, pero es una ironía todo en realidad. Y nada, que se diviertan con todos mis personajes, que traten de ver más allá de lo evidente y que hagan lo que quieran. Excelente. Entonces, bueno, de todas formas, para la gente en México, si un día quieren tener a Adri Vainilla por ahí, o sea, vayan pidiendo música de ella, vayan preguntando, averiguando, entrando a su Facebook, a su página, entonces... Y a ver si un día te das un brinquito, que me parece que ya has estado, no con Adri Vainilla, pero con los de pestaña, has estado en Argentina. Sí, sí, hemos estado ahí, casi vamos a México, pero no sé qué pasó, que al final no fuimos. Me encantaría ir y estar junto a Jessie Bulldog, que soy súper fan de ella. Excelente, excelente. Bueno, le mando un saludo a la gente de Otaku Medio y de demasiadamente el doble. Y que nada, la pasen de rayos láser, que entren a mi Facebook, que soy Adri Vainilla, a YouTube y me vean todas mis cosas y espero estar pronto para allá. Y nada, besos. Quiero tocarte, desabrocharte. Quiero besarte, quizás amarte. Quiero mimarte y desnudarme. Quiero entregarme, perder todo el control. Yeah. Porque...